peli ya la he visto. Esta peli ya la he visto. Esta peli ya la he visto. Filipu, así, Andy Leja, esta peli ya la he visto. Bienvenidos a No, esta peli ya la he visto, un podcast de cine pues, políglota, como podéis ver, con mi francés perfecto. Es un podcast de cine en el que hablamos un poco de todo, cine de todas las épocas y de todos los géneros y de todo, todo, pero nos habíamos dado cuenta de que llevamos un año sin dedicar un episodio concreto a una película, ¿verdad, Ramón Rey de Salamanca? Somos unos farsantes, Adri, desde Madrid. No sabía, o sea, nuestro podcast se supone que uno de los puntos era ese episodio que dedicamos a una película así en formato largo y no existía desde abril de 2018. Es que claro, con el nuevo formato este de episodios cortos, como sí que hacemos algunos especiales y profundizamos en las películas de otra forma, supongo que no lo echábamos tanto de menos, pero bueno, hoy vamos a compensar esto y hemos decidido hablar de una de las películas faro de la Nouvelle Vague y no, si lo estoy diciendo en serio, no estoy, aunque se note un tono jocoso en mi voz, hoy me van a quitar el carnet de cinéfilo nuestros oyentes, pero bueno, vamos a hablar de una película muy importante de la Nouvelle Vague, ¿verdad, Ramón? Verdad, Adriana. Que ya la sabrán porque está en el título del podcast. Está en el título. No hay misterio. Ya no ponemos títulos así inventados. Es Jules et Jim, la película de François Truffaut de 1962, sí. Que bueno, que es muy conocida, aparecía por ahí Jean Moreau y Oscar Werner y el Henry Sega este, o como se diga, y es una de las películas así como de más reconocimiento de toda la filmografía de François Truffaut, que como sabréis, pues es uno de los referentes de toda la nueva ola francesa, que empezó en esta revista Cahiers du Cinéma, con su amigo y mentor André Bazin, que le sacó de las castañas del fuego cuando Truffaut se intentó desertar del ejército francés porque el tío se había alistado y dijo, uy, esto no es para mí, y digamos que tuvo ahí algún que otro problemilla al respecto, cosa que tiene relación con la película de la que vamos a hablar en cierto momento sobre el tema de la guerra y cierta perspectiva que tiene la película, bueno, a lo largo de su filmografía también, pero en esta en concreto hay como una mirada muy concreta sobre la Primera Guerra Mundial que aparece en la película que vamos a comentar. Y bueno, de Cahiers de Cinéma aparece, salieron todas esas, pues, toda esa generación, ¿no?, de cineastas que empezaron siendo críticos de cine, como Godard, Romer, Clochabrol, Rivet, etc. Y además Truffaut es el referente de crear este rollo de la teoría del autor, que todavía a día de hoy es... pues está establecida y casi es incuestionable, diría que casi irónicamente, porque los tiempos cambian y bueno, pues hay cosas que a lo mejor habría que repensar, pero en su día fue muy complicado para él el establecer esto, ¿no?, y que fuera aceptada esta idea de forma masiva de la teoría del autor, y con ayuda de otros intelectuales que fueron ahí promoviéndola por sus países, como el famoso Andrew Sarris en Estados Unidos y otros, pues al final pues se quedó ahí patente el asunto, ¿no? Y es un director que además siempre está como muy referente de cierto tipo de cine, como muy, muy humano, de las emociones, muy del corazón, de hablar de las relaciones amorosas, del amor, de la educación sentimental, que empieza ya desde, bueno, los 400 golpes, su película ahí, más su debut, que fue súper importante. Pero él como crítico era un auténtico cabronazo y escribió unos textos súper bestias que no dejaba títere con cabeza. Lo que pasa es que luego tiene esta imagen como cineasta y como persona súper majete, con esa cara de no haber roto nunca un plato, pero en realidad él como a nivel crítico sí que era bastante, bastante radical. Bueno, algunas películas de su filmografía que a mí me gustan muchísimo, por cierto, es la versión que hizo adaptando Fahrenheit 451, que creo que la comenté por aquí, no sé si tú también la viste en algún momento. La película no. No, no llegaste a ver. Ah, fue que comenté yo el tema de los títulos de crédito que estaban narrados por voz en off en esa película. Pero bueno, tiene otras que, pues, que son muy míticas, ¿no? Como la... La Noche Americana, que fue la que hizo que su amistad con Godard se fuera al garete definitivamente. Eso da para muchas, para una historia muy larga. El diario de íntimo de Adele H, ¿no? Con nuestra amiga, la nada hiperactiva Isabella Gianni, que es una de las. Es, probablemente esa película es una peli muy. Bueno, que se aparta un poco de algunas. De la apariencia típica de sus pelis en su filmografía, pero bueno, tiene pelis muy míticas, ¿no? Como pues eso. Ya he comentado Los Cuatro Grandes Golpes, tenía la de tirar, disparar al pianista, fue guionista al final de La Escapada de Godard, ayudó mucho a Godard y a otra gente en esa época, ¿no? A contactar con los productores y demás, y se creó ahí una especie de red de apoyo. Y bueno, pues desgraciadamente, pues hace bastantes años ya que murió en los años 80, creo que era en 84. Y pues eso, después de haber hecho una carrera bastante larga, realmente, no sé si, bueno, veintitantas películas, lo que sea, ¿no? Incluyendo, es que hay muchas. La Habitación Verde también, otra que es muy mítica suya. Pero bueno, que eso. A mí me gustan mucho la mayoría de las películas que he visto suyas, excepto la de La Novia Vestida de Negro, que también aparece Jean Mogo allí, pero que él también odiaba personalmente. Y yo cuando la vi fue como, vale, estoy de acuerdo. No vamos a hablar de esa película porque no es el tema, vamos a hablar de Jules et Jim, que nos va a decir ahora Adri, ¿de qué va la película Jules et Jim? Por favor. Bueno, pues básicamente los protagonistas son dos amigos que se conocen a principios del 1900 y bueno, pues se hacen amigos inseparables de la vida y en sus idas y venidas, bueno, uno es austriaco y otro es francés, que tiene relevancia cuando llega el momento de la guerra y bueno, pues conocen a una mujer que es Catherine, que es la interpretada por Jeanne Moreau, y bueno, pues empieza un poco un triángulo amoroso que va con sus idas y venidas, me caso, me descaso, y bueno, pues es un poco la narración abarca un periodo muy largo de sus vidas y tal, y de todas estas relaciones idas y venidas, y ese es un poco el resumen, porque realmente no tiene mucho más en ese sentido, va bastante al grano solo con el tema del trío, del triángulo de estos dos, de estos tres, y un poco sus conversaciones sobre la vida, la guerra y las cosas de intensos. Sí, la película tiene, a veces se centra mucho en las relaciones personales y lo que hace es ponerlo un poco como telón de fondo todo el proceso histórico que hay desde principios del siglo XX hasta el ascenso del nazismo, que justo es al final de la película y que es como bastante irónico, ¿no? Después de todo lo que le ha pasado y de la guerra y tal, y pasan cosas, y hay un momento ahí como súper feliz de reencuentro y luego ese final que tiene la película que es como, bueno, mejor que pase esto a que no viva la Segunda Guerra Mundial, casi. Pero Bueno, bueno. quien dice telón de fondo dice que el telón es un puntito para ti, de lo lejos que está, Sí, pero claro. bueno. Bueno, obviamente vamos a hablar de esta película a fondo y con spoilers, por si no ha quedado claro, Sí. porque no tiene sentido si no puedes comentar absolutamente todo de esta película. Decía Adri antes de grabar, Jules et Jim, que debería llamarse en realidad Catherine, porque efectivamente la verdadera Es protagonista de la que película es el personaje de Jeanne Moreau, que por cierto, actriz muy mítica de un montón de películas a ver. francesas, desde Ascenso al Cadalso, Eva de Joseph Losey también, o bueno, muchas. Realmente no es que ella sea la protagonista, que bueno, que sí, pero porque los protagonistas son ellos y son un poco las idas y venidas de ellos los que hacen que la trama, bueno, no hay trama, bueno, a ver, es que hablar de trama en esta peli es complicado, pero bueno, que la película avance, pero realmente el único de todos los personajes que aparecen en la película que está mínimamente desarrollado es ella, es la única que la conoces un poquito más a través de sus acciones, es la única que conoces un poquito más a través de los diálogos y de las cosas que van pasando, porque los diálogos que tienen ellos, pues bueno, son de estos diálogos así de gente cultureta que habla de cosas y de existencialismo y tal, pero son como, bueno, como muy pose y también el narrador te cuenta cosas sobre ellos, pero que tú veas y que tú sientas que conoces un poquito más a alguno de los tres, realmente a la que conoces es a Catherine. Por eso lo de Jules y Jim es como, bueno, pues ok, pero porque realmente es ella aparte de eso, de que ella es al final la que mueve absolutamente todo lo que pasa en la película con su espíritu libre. Sí, es el motor de todo, con esa idea que empieza a surgir en la película, ¿no? De que, bueno, hay una cosa muy fuerte. El tema del paso al siglo XX en la película se aprovecha mucho para estar mostrando todo este rollo de cómo las nuevas formas, lo más moderno de esta gente que intenta desprenderse de antiguas normas sociales y que son muy, van de libres y que van de intentar ser transgresores políticamente incorrectos, pero de 1900, ¿no? Pero al mismo tiempo se ve ahí cómo chocan con una mujer que se ve desde esa secuencia tan mítica de ellos corriendo por el puente con ella vestida de hombre, que ella está corriendo y empieza a correr y les adelanta desde el principio y ellos están corriendo detrás. Pues un poco la película es esto de ellos intentando estar al ritmo de ella y de lo que va, de los intereses y los deseos de Catherine, porque realmente se está muy a remolque de las reacciones que tiene ella, del tipo de relaciones que quiere crear, porque ellos sí están, vamos a aceptar el amor, tenemos un amor especial para cada uno, porque las relaciones monógamas son imperfectas y tal, pero luego toda la película es cómo surgen estos problemas al intentar supuestamente resolver todas las limitaciones de este tipo de relaciones amorosas exclusivas que supuestamente representan, pues esto, lo burgués, lo tradicional, lo viejo, lo antiguo, y al final se encuentran con muchísimos más problemas de los que están dispuestos a aceptar en este tipo de relaciones, que al final es lo que está tratando toda la película y la protagonista hasta el mismo final, de ya aceptar que es imposible o no este tipo de relaciones, que no es poliamor, pero casi podría ser. Bueno, es que realmente, pues yo creo que al final la película lo que más, el mensaje un poco que te deja es el rap, no que llamarlo ni poliamor, no falta tampoco ponerle etiquetas. No, por eso digo. Es verdad que a ellos pues les cuesta mucho entrar en este juego y a mí lo que más me llamaba la atención es que en el fondo son tres personas que intentan por todos los medios conseguir la felicidad. Lo que pasa es que una de ellos, que es ella, pues es muy voluble y está, o sea, para ella el cambio es básicamente la felicidad. Ella no puede, sí, ella necesita ser libre y necesita, a través del cambio es como ella encuentra felicidad, ¿no? En la estabilidad no la encuentra, y ellos le siguen el rollo y pasan por muchísimo dolor y por muchísimo sufrimiento solo por conseguir ese ratito, esos 10 minutos que ella decida que quiera estar con uno de ellos y ellos ser felices en ese momento, y luego cuando ella pues salte al si la siguiente rollo que quiera tener, pues nada, pues ya me quedaré aquí esperando y sufriendo otra vez y ya volverá a este momento de felicidad. Y eso, y al final es una película que en el fondo pues está hablando mucho sobre esto, sobre liberarte de las ataduras, sobre liberarte de las etiquetas, sobre pues esto, todas estas etiquetas un poco de qué es lo que caracteriza al hombre y caracteriza a la mujer, y le está dando a ella un perfil un poco que tradicionalmente se le había dado a los hombres, de pues es el que va por ahí de flor en flor y el que va por ahí buscando esa felicidad sin tener esas ataduras. Es algo que siempre se ha asignado, sobre todo en el cine, más a los hombres. Y la película quiere dar una vuelta a todo eso y tal, pero al final resulta curioso que para ser una película tan optimista, un poco en el tonillo, ¿no? Como que se lo toma un poco, a pesar del final y todo, se lo toma como un poco todo al venga, hay que vivir la vida, que luego sus personajes sufran tantísimo todo el rato. Claro, es constantemente un rollo muy irónico de que ellos pues la tratan y al final lo dicen como si fuera una diosa adorándola, esperando a que ella les dedique la atención y quejándose cuando no responde a sus expectativas, a pesar de que ella les está dejando claro todo el momento que no va a responder a sus expectativas, que también un poco lo maravilloso de ese personaje. Te están diciendo que ella va a ir a por ti cuando quiera y que a veces le interesa y a veces no, y que a ver, que ya está, que simplemente es eso. Pero no, quería decir que, pero sí que me gusta el tema de cómo está enfocado desde el punto de vista de la relación de amistad entre ellos dos, ¿no? Y que acepten la situación de esa manera tan, pues, normal y abierta y sin ningún tipo de conflicto entre ellos realmente. Sí, realmente la película aboga mucho por unos personajes que persiguen sus impulsos y sus deseos que tienen de sí mismos, pero no porque sean unos ingenuos ni nada, sino porque son conscientes de todo el daño que le hacen, y aún así quieren perseguir esos deseos, tanto ella como ellos dos. A mí una cosa que me gusta de la narración es cómo realmente la cámara y el narrador y la forma que tiene de enfrentarse a todo esto que pasa y a estos tres personajes con sus idas y venidas es desde fuera sin ningún tipo de juicio. Porque perfectamente podría ser irónica con ellos, podría juzgar por entrar en este juego, porque al final además eso acaba todo como acaba. Podría perfectamente intentar posicionarse o incluso reírse de ellos, de esa parte tan snob de pacotilla que tienen a veces, porque el momento de la mesa, cuando dibujan la cara en la mesa y se la quieren llevar, es como ya eso, hipster de pacotilla, pero no, la película les abraza como, pues eso, como que ellos creen que así son genuinos y ellos creen en esa conexión también tan cultural y tan, no me sale la palabra, pero bueno, sí, cultural. Y de que tienen entre que comparten todas esas aficiones de lectura, de poesía, de tal, y la película eso no les juzga y simplemente, pues eso, les acompaña en todo lo que hacen. Y me gustó, porque era muy fácil que la película hubiese tomado un tono completamente diferente y que hubiese perdido un poquito la esencia del mensaje de lo que estaba contando. Sí, es cierto, incluso en ese momento en el que hay intercambio de cartas y que, como dicen, ¿no?, se convierte en un diálogo de besugos por el tema de la falta de inmediatez de ese medio para comunicarse. Sí que hace un pequeño momento de como de reírte de la situación, pero nunca se ríe de los personajes, ni mucho menos. Siempre se lo toma todo muy en serio. A mí una cosa, claro, tú tienes un problema con esta película, que es el tema... No, vamos a afrontarlo que ahora llega la otra, Adri, con tranquilidad. No. Quiero decir, tienes un problema que es con la voz en off, que es una voz que a mí no me parece que esté tan presente, pero sí es cierto que es muy insistente, que te está explicando cosas que estás viendo a la vez, que es una voz así un poquito... No es el The Story of Phil, pero digamos que puede molestar un poco, lo entiendo perfectamente. Pero yo creo que esa voz a la película le añade cierta distancia respecto a los personajes, ayuda a distanciarte un poco más, como estabas comentando, que la película intenta hacer con otros aspectos, y al mismo tiempo además le añade como cierto rollo literario a la película, que tiene mucho que ver con los propios personajes, que son escritores y artistas y tal, y funciona también para adelantar la acción entre secuencias y marcar el paso del tiempo a veces, y no darle demasiada importancia a determinados pasajes que no tiene por qué contar y te los explica digamos de forma concisa para pasar a lo siguiente que sí le interesa. Yo creo que sí que tiene un uso de la voz coherente, que tiene sentido dentro de la película, pero también entiendo que sin llegar a ser, digamos, una cosa paródica de la Nouvelle Vague, porque, digamos, la voz en off característica del cine francés que todos conocemos llega a ser un poco cliché, sí que entiendo que te pueda molestar un poquillo, pero yo no lo vi así. A mí me pareció que sí que aporta a la película y que sí que me interesaba lo que hacía con eso. Realmente mi problema no es tanto la narración, porque entiendo que, bueno, pues la voz en sí, entiendo que es la forma que está eligiendo de querer abarcar toda esta... Es una narración que quiere abarcar muchos años, es muy ambiciosa en cuanto a todo lo que quiere contar y esta forma es bastante efectiva para hacer esto. No me molesta per se la que sea, que sea recurrente y que te explique las cosas. El problema es que muchísimas cosas, muchísimos sentimientos y emociones de los personajes están contados a través de la voz del narrador. Entonces a mí me resulta muy frío y muy molesto. Pero es muy poético. A ver, sí. No es cierto, no, yo lo que decía, una parte de mi cerebro, la Adri disfrazada de angelito, piensa, sí, es como un poema, al canto a la vida, yo entiendo perfectamente en su contexto, soy muy consciente de su legado, de su declaración de intenciones, entiendo cómo la película rompió con esta forma, bueno, sobre todo la Nouvelle Vague en general, con una forma de narrar, con un estilo de personajes, entiendo... pues esto que de los ideales, la intención y tal, todo eso, todo ese conjunto de todo cinematográfico que quiere expresar algo sobre el mundo y sobre hacer cine y sobre contar historias y tal, el contexto lo aplaudo, me gusta y le veo un montón de cosas súper interesantes, por supuesto. Pero cuando me voy al contenido en sí, me resulta muy, muy poco gratificante a nivel emocional, porque aparte de que ellos tres son absolutamente insoportables, porque les quiero matar todo el rato, y eso sí que me parecen un poquito parodia del hipster snob, pero... Eso, es como, sobre todo porque es que es una película que va sobre las emociones y que dibujar una actitud de los personajes se me antoja súper importante, y aquí los veo todos, quizá ella menos, porque eso es lo, como he dicho antes, es la que está un poquito más dibujada, a pesar de que este rollo mujer especial, mágica, diferente, alocada, complicada, tal, me da un poquito de repeluco, pero bueno, la acepto porque entiendo que funciona muy bien en este, dentro de la historia que quiere contar Truffaut, y ya está, me gusta como espíritu libre y lo que se quiere contar con ella. Pero eso, los personajes, ellos dos son muy opacos, nunca ves sus vulnerabilidades, nunca ves sus intenciones, todo, yo vivo esta película desde la desconexión absoluta, y la narración, la voz en off es otro elemento que aporta, porque eso es una la voz en off por definición pone una distancia entre los personajes y yo, entonces es no es que odie per se esta voz en off, sino que lo que hace, o sea, es otro elemento más que hace que me distancie de unos personajes que ya de por sí me parecen pues eso, muy opacos, muy difícil de entrar en este juego donde pues eso, las emociones tienen tanta importancia. No sé si me explico. Te explicas perfectamente, sí, no. A ver, no, claro, sí, te entiendo. O sea, estos personajes, tú no sabes sus motivaciones, ni qué les mueve, ni por qué hacen lo que hacen la mayor parte del tiempo, y de hecho, los únicos personajes que sí sabes lo que son, son personajes que aparecen por ahí secundarios, como la jovencilla esta, Therese, que es como el ideal de lo que ellos quieren ser realmente, porque es una mujer que se deja llevar completamente por la situación. Y está esta escena cuando cuenta todo lo que ha pasado desde que ha dejado de ver a Jim y empieza a contarle ahí su vida. Y dice, en realidad, vosotros querríais ser esta mujer joven que se deja llevar por cualquier situación en la que se presenta en la vida y ya le tira para adelante, pero no podéis serlo nunca. Pero sí, tiene esos, esa distancia, esa mediatización a la hora de acercarte a las emociones de los personajes. Una cosa que sí me gusta mucho es en la presentación de ella, como desde el primer momento se ve que rompe las expectativas de ellos, y la escena importante esta, de cuando ella se viste de hombre, luego está constantemente haciendo referencia a la película, a la idea de mujer, ¿no? Porque siempre se habla primero de la estatua esta con la que la comparan. Pero luego tiene esta conversación completamente asquerosa de las mujeres. Que las mujeres están vacías. Esa conversación de noche cuando dicen las mujeres no sé qué, la cita que hacen, de no deberían dejarlas entrar en una iglesia. Otra del final, sí, ¿no? Que hace referencia. No es tonta, es que está vacía, es puro sexo, pues está vacía, tal. Dile adiós. Y como cuando hablan del género de las palabras, ¿no? Y de sus implicaciones, o de cómo, pues el tema de las faldas de las mujeres según avanzaba la guerra, y la reacción de los soldados que pensaban que se estaban riendo de ellos las mujeres. O sea, la película es muy consciente de esta idea de mujer absurda que tienen los hombres constantemente, enfrentándola a esta mujer que está todo el rato desafiando esas ideas que tienen y que no sabe por dónde va a salir en el siguiente minuto de la película, que es una de las grandes habilidades que tiene esta peli, que ya de por sí me parece una peli que, como yo lo que yo digo es que es una peli en la que parece que puede pasar cualquier cosa en todo momento, y ayuda mucho la forma en la que está rodada, con esos paneos, con esos barridos que hace de transición entre escenas, con la cámara ahí en el hombro, de repente te sale corriendo un personaje y hay estos escenarios tan abiertos, sobre todo cuando está en la casa esta en no sé dónde, pero vamos, creo que era en Alemania o por ahí. O sea, tiene un sentido de que estos personajes existen por ahí perdidos de la mano de Dios por sí mismos, y que tú estás metiéndote por un agujerito a mirar, que también me gusta mucho, aunque luego, evidentemente, ese agujerito para mirar tiene la consecuencia que tú has comentado, ¿no? De que hay una distancia fundamental cuando intentas crear unos personajes que resulten tan realistas, que no puedes llegar a verlos de verdad a través de la propia película. Sí, a mí, bueno, no tengo mucho más que añadir. Es lo que he dicho, que desde el punto de vista histórico, cinematográfico, más intelectual, a lo mejor, tal, pues obviamente le veo sus valores y veo cosas que me gustan en la dirección, en el personaje de ella, veo cosas, pero no ha sido una experiencia gratificante a nivel personal, porque además es un poco, si lo hablamos aquí, hemos comentado con el cine indie americano, que también es muy heredero un poco de toda esta Nouvelle Vague y de Esto es lo que llaman ahora, bueno, ahora, de hace tiempo, el Mumblecore este, ¿no? Estos personajes tan narcisistas, egocéntricos, discutiendo sobre la vida y tal, que es lo que hacen Jules y Jim todo el rato. Y hablamos mucho de eso, de que lo que cuesta ya encontrar una peli indie que no esté replicando ciertas cosas y que no sea todo un conjunto de clichés y que realmente tenga algo que contarte, aparte de que mira qué naturales somos y mira qué cultos somos y jolín, qué intensos, y vamos a hablar del sentido de la vida. Entonces, pues eso, me pasa esto, que al final lo veo y pues sí, lo he visto con esa distancia, con esa, desde el punto de vista más cerebral, pero sustancia como para que fuese gratificante y lo viviese, como sé que a esta película a muchísima gente le encanta y vibra con ella y la han visto mil veces y les transmite todo ese júbilo que transmite los personajes que viven libremente y tal, se lo transmiten a ellos y demás y tal. Pues ojalá me hubiese provocado esto, porque yo, bueno, no lo he dicho, pero yo esta película la tenía, luego al verla sí que me he dado cuenta que sí que había visto más de lo que pensaba, pero la tenía súper olvidada, era consciente de que había visto alguna cosa estando en la carrera, pero la tenía completamente olvidada, y vista ahora desde la modernidad, pues la verdad es que me ha costado mucho disfrutarla genuinamente. Así que nada, ya me podéis catar el carnet. No, luego hay una cosa muy mítica de la película, no sé si fuiste consciente, la banda sonora, que es bastante omnipresente en la película. Sí. No sé si tienes algún comentario al respecto, pero sí que es bastante popular, ¿eh? En Francia lo petó mucho y es como un gran referente en general. No, no comments. No comments. O sea, sí, fui consciente de que estaba ahí y tal, pero no me destaco particularmente en este caso, la verdad. Y luego hay dos cosas, ¿no? A mí me gusta mucho cómo mete metraje de cine documental de la época, que luego lo mezcla con él rodando escenas al estilo documental para hacer como una especie de retrato costumbrista ahí de determinados momentos, hacer transiciones. A mí me gusta mucho eso, le da como una autenticidad ahí al documental de esos momentos muy, muy interesantes a la hora de contextualizar históricamente, que es un poco lo mínimo que hace para que veas dónde están y cómo están. Me pareció una oportunidad perdida de contar algo mucho, muy interesante, ya que la película quiere centrarse tanto en ellos dos y en la amistad. Cuando se van a la guerra, claro, que cada uno está en un bando, pasan súper de puntillas por esto. De hecho, es el narrador el que te lo dice y pensaba que irían un poquito más ahí, profundizando un poco sobre, porque al final tienes una oportunidad de hablar un poquito de esto, ¿no? Del sinsentido que tiene la guerra al fin y al cabo. Sí, y luego date cuenta que lo que hace es hablar de anécdotas de la guerra en el pasado y hacer referencia a cosas que ha pasado en la guerra, pero lo explica muy bien ese momento, ¿no? De que la guerra anula las luchas personales de los hombres y tal, ¿eh? Y por eso un poco no le interesa. Es como, no me interesa esto porque esto no tiene nada que ver con estas personas realmente. Es como, ¿sabes? Paso porque esto es otra cosa, es otro tema que está por encima de ellos. Pero sí que se le ve ahí esa intencionalidad un poco, como pasaba en la película que comenté hace poco de Pressburger y el otro, ¿no? La muerte del coronel este, que pasaba un poco lo mismo, ¿no? Amigos separados por la guerra tiene sus motivaciones y tiene unos orígenes muy lejos de lo que son estas personas y como que no les interesa realmente, se centran en esa amistad y en esa conexión. También comenté ya hace poco algo parecido en la de esta de en este rincón del mundo, la película de animación que estaba ambientada en la Segunda Guerra Mundial en Japón, y también era básicamente eso, era una rutina de personajes que la guerra pasa a pesar de ellos y por encima de ellos y en fin, pues eso. Esta sí que no está como telón de fondo, obviamente, pero bueno, que no sé. Mención. Pues nada, no sé si tú quieres añadir algo más de Jules y Jim, Los Insoportables. Los Insufribles, película. Al menos aquí el pobre Oscar Werner se queda solo al final con las cenizas de sus amigos. Qué cabrona, ¿eh? ¿Qué puto final es ese? Ya, vamos a ver. Claro, la primera vez que la ves te quedas con una cara de ¿qué? Todo porque es como, oye, ven, que te quiero contar una cosa. No, además es muy gracioso porque es, oye, ven, que te quiero contar una cosa, la primera vez le saca un revólver. Y ya la segunda es, ven, que te quiero contar una cosa, voy en el coche este en el que ya te he demostrado que soy un poco locuela y voy un poco a mi ritmo y tal. Bueno, claro, es muy bestia. Además, te hace el contraste este, claro, de lo efímero de la vida y tal, en plan literal. Puedes cascar en cualquier momento, ¡pum! Muerto, a tomar por culo todo. Sí. Todo lo que te das por sentado desaparece. Y me encanta el detalle de ella bajándose del coche, en plan, G, no, Jules es el que estaba afuera, ¿no? Es que ya les confundo. Jules, mira, y se meten en el coche y se tiran. Es como, pero qué hija de puta de último momento. Es que Sí, no, bueno, a ella es ver, de lo que no hay, de he de verdad. decir que a mí me gusta bastante, pero no es de mis favoritas de Truffaut esta película, ¿eh? Porque sí que efectivamente encuentro cierta distancia con la película a nivel emocional. Y me gusta mucho ella y me gusta mucho Oscar Werner y hay momentos que me gustan mucho en concreto, pero en conjunto no es una película que sea de las que más me entusiasme de Truffaut. A pesar que evidentemente a nivel formal y estilístico pues, es una barbaridad de película, quiero decir, ves ahí todo el cine de Truffaut condensado aquí y todo lo que podía ser su cine, pero prefiero Fahrenheit 451 o los 400 golpes Yo los bastante 400 antes. golpes, o por ejemplo, ya hemos hablado aquí, le dedicamos un episodio a Hiroshima Mon Amour, que también es Nouvelle Vague, a mí me gusta Ya, infinitérrimamente bueno, más esa que son animales de otro película. collar muy distinto Sí. también. Bueno, al Ciertamente. final, Sí, no, los pero. tres, las tres puntas de esto, que son Godard, Truffaut y Resnais, ¿no? No sé. A mí me gusta mucho más los 400 golpes, si nos ceñimos a Truffaut, No, en no, a mí fin. también ya digo. Pues nada, hasta que ha llegado este Le episodio. fufu Tenemos es formas con de contactar que no son a través de la voz en off, son a través de un email que es entrada arroba esta peli ya visto.com. Estamos en Facebook, estamos en Twitter como arroba pelivista, tenemos todas las Twitter. formas de contacto y de suscripción e información de los episodios, enlaces a Letterboxd, Spotify, etcétera, en la web que es esta peli ya visto.com. Y ya está, ya hasta aquí ha llegado este episodio. Adriana Izquierdo. Sí, un segundo de silencio por la pobrecita en Notre Dame y nos escucha que estábamos aquí con los franceses y nada, nos escuchamos en el próximo. Adiós, bye. Hasta la próxima.